Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Lamento por el pájaro de Chester Carmichael. Todas las niñas cantan en Melody Spring. Todos los niños bailan en Melody Spring. Y las ancianas tejen, los ancianos fuman sus pipas de espuma de mar en Melody Spring, menos Chester Carmichael, muerto en el otoño de 1962. Previamente se había deshojado como un árbol. Plumas, vientos, pedazos de memoria que le fueron cayendo. Lo último fue una mujer, o lo que quedaba de una mujer, semirroída, masticada, seca y aún fosforescente, que iluminó a Chester Carmichael noches y noches, y no se apagó todavía, y brilla donde empieza el camino del sol. Él está oscuro, no tanto por eso de la tierra y la muerte. El tiempo le trabajó la cara como un angelito y ahora está desnudo de alternativas, decadencias, furias, entre suaves raíces y demás compañeros de estación. Se acabó Chester Carmichael. Se fue con un nardo en la mano, acompañado por 100.000 monos que cantaban, bailaban, como las niñas y los niños de Melody Spring. No hubo sollozos, gritos, flores sobre su corazón. Solo un pájaro bello que lo miraba fijo y ahora vigila su cabeza. Ah, pajarito, cada tanto se inclina sobre Chester Carmichael y oye lo que está devolviendo, tranquilo como el sol. Bueno, pues ya hemos respirado, ya hemos tomado aire, continuamos en el Callejón del Hambre, cuando son las 23 horas en este momento. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el blog del Callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com, también el MySpace del Callejón, en el que pondremos pues vídeos, fotos, todo tipo de cosas en la que hay, por ejemplo, alguna canción de Mau Carrera, del que hablaremos de aquí en poco tiempo, e incluso con el que hablaremos también, a ver si ya ha empezado su nuevo disco, su primer disco en España. Pero ahora nos vamos de la manita de Jesús Mulleras, ya sabéis, ¿a dónde vamos? Pues al cine. ¿Al cine? ¿A ver qué? ¿Qué vamos a ver esta vez? Pues esa película por la que le han dado un Oscar, a ya sabéis quién. A ver qué piensa Jesús de todo esto. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Deje que le pregunte. ¿Qué es lo máximo que ha perdido a cara o cruz? No es país para viejos de los hermanos Cohen. Oiga, tengo que enterarme de lo que me juego. Todo. Solo elija, amigo. Yo he oído muchas cosas de esta película antes de ir a verla, sobre todo pues bueno, por el papel de Javier Bardem. Pero mucha gente comentaba, ¿no?, que realmente es novedosa respecto a lo que habían hecho hasta el momento los hermanos Coen. Y yo creo que sí que es verdad que hay una cosa que ellos generalmente no hacen y que en este caso es necesario. Una vez que terminas de ver la película, tienes que pararte a pensar en lo que has visto, ¿no? Porque no te queda nada claro, y sobre todo con ese final que le han puesto, ¿no? Entonces, realmente la clave final de esa película está en el título, que no es un país para viejos, ¿no? ¿Cómo es de peligroso? ¿Comparado con qué? ¿Con la peste bubónica? Son incomprensibles los crímenes que se ven ahora. Porque realmente las situaciones que te plantean en la película son situaciones que la gente que es más mayor realmente no entiende. Es una guerra abierta. No podrás con lo que está por venir. Respecto a cómo es una película en la que no hay banda sonora. Una vez más, se impone, últimamente se están ahorrando, además de huelga de guionistas, habrá huelga de músicos en Hollywood porque no le están poniendo banda sonora a ninguna película. Y en este caso, pues bueno, no, también es una metáfora, ¿no? De ese paisaje desértico, ¿no? Y de esa tierra donde sucede la acción. Es un tío que se tropezó con mi dinero. Me da mala espina. Es un buen lío, ¿no, sheriff? Pues si no lo es, poco le falta. Fundamental, sobre todo imprescindible, Javier Bardem, que está muy por encima de cualquiera de los actores de la cinta y realmente muy por encima de cualquier interpretación que haya visto yo últimamente en una película. Es fascinante, simplemente fascinante. Estoy buscando a Llewellyn Moss. ¿Ha ido a su caravana? Sí. ¿Te dejo algún recado? Sí. Es un personaje que está por encima del bien y del mal, y su interpretación igual. ¿Y ese tío que es el peor cabrón del mundo? Tú no lo entiendes. Elige. El Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Clarice. ¿Estás ahí, Clarice? Mi dulce Clarice. En el Callejón del Hambre. ¡Comemos de todo! Generation Logo, ¡Ate Logo! Todo tiene logo, ¡Yate Logo! Veneration Logo, ¡Ashe Logo! Si no tiene logo, falta poco. ¡Sarabarabá! Así comienza el nuevo disco de Kevin Johansen, ese alasqueño, alasquero, no sé cómo se dice, ese originario de Alaska, que sin embargo es argentino también. Cachule, Tabuse, Ya ten logo. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya ten logo. Mengano, Fulano, Caetano. Ya ten logo. Todo tiene logo. Hazte logo. Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje, ya ten logo. Sarasa, bobasa, bobaje, ya ten logo. Su tío, mi hermana, tu abuela, ya ten logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Y todo tiene logo. Hazte logo. Generation logo. Capaz de utilizar cualquier ritmo para manejar juegos de palabras, ironía, profundidad, cachondeo. Compre todo ahora porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga. Ya ten logo. orgánico, transgénico, higiénico. La semana que viene estará ya publicado aquí el disco Logo de Kevin Johansen. Y Kevin Johansen, además, es un habitual de los escenarios en España. Si tenéis la oportunidad de verle, de verdad, no os lo perdáis. Porque si en disco es divertido, es muy bueno como músico y maneja lenguajes musicales muy cálidos y muy bien hechos, en directo ya es tremendo. Pero vamos a escuchar una perlita, una cosa pequeñita, que sin embargo es divertidísima de este disco, que se llama Son del MP3. Son del MP3 es un son dedicado a eso, al MP3. Y aquí el buen señor Kevin Johansen no se corta un pelo y te lo dice, hazme MP3, que me gusta, hazlo, venga. ¿Os acordáis del MP3 AME, de The Funk Kid, de la Mundial? Bromitas como estas, juegos de palabras, todo lleno, todo este disco, luego está lleno de estas cosas. Porque lo que mejor se le da a Kevin Johansen es jugar con el lenguaje. Por ejemplo, esta canción se llama Sostan Fashion, pero se llama S.O.S. Tan Fashion. En realidad está diciendo, socórreme, eres tan fashion que no puedo contigo. Sostan Fashion. Siempre en el modo, no te querés perder nada, y te perdiste de todo. It's okay, está bien. Sos tan fashion, siempre en buena compañía, y ni te diste cuenta. Te perdiste la mía. Estás tan in, no encontrás la salida. Te dio insoportable, que ya es tu vida. It's okay, está bien. Sos tan glam, que te sentás de dorapa. Con las nuevas tendencias, sos más papista que el papa. Estás tan wow, estás en el tapete, que no querés que nadie te baje el copete. It's okay, está bien. Allá vos, aquí yo, cuando quieras yo te espero. Hay mucha gente caminando sola por la ciudad, nadie los mira, pero vos sí. siempre de uniforme, siendo tanto esfuerzo, tu voluntad es enorme. Tu moderno es tan antiguo, y tu odisea en el espacio, tan 2001, terminó. It's okay, it's okay, está bien, está bien, está bien, it's okay. Todo de blanco, ahora todo de azul, mañana todo amarillo, pasado todo de tu voz. Sos tan facho, sos tan facho. It's okay, it's okay. Esto que escucháis son Los Imposibles y cierran la primera noche de actuaciones del Festival Cultura Pop. Digo de actuaciones porque el Festival Cultura Pop es mucho más que simplemente actuaciones de grupos de pop. Pensando en esos días, quisiera poder volver el tiempo atrás. Creo que la vida es como ir al Super 7. Bueno, pues esta noche estamos esperando a que nos llame José Manuel Tenorio, que es el director del Festival Cultura Pop. Y mientras tanto os vamos a ir adelantando los contenidos de este festival. Un festival que empieza el miércoles 16, que tiene una sección paralela de cine, al mismo tiempo con unas películas absolutamente pop, como por ejemplo, es un ciclo de cine de ciencia ficción, como por ejemplo, El ataque de la mujer de 50 pies, Planeta prohibido, Barbarella, Ultimátum a la tierra, El increíble hombre menguante, El hombre con rayos X en los ojos, todas esas películas que recordamos de cuando éramos pequeños. Estas películas se proyectan no en el mismo lugar donde se hace las actuaciones, ¿no? Se proyectan en el Centro Cultural Miguel de Cervantes, todo esto en el barrio de San Blas. Aparte de esto, que hay más cosas, os voy a adelantar que viene uno de los grupos más de culto en la música pop que te puedas imaginar, que son TV Personalities. Este grupo es un grupo del cual, si conseguimos contactar con el director del festival, con José Manuel Tenorio, un grupo muy, muy especial. Pero vamos a seguir escuchando gente que va a actuar. Los Imposibles actúan el jueves 17, lo cual es terrible para mí, porque yo estaré aquí haciendo el programa y no podré ir. Esa noche irán Chuck La Planta, Charades, Grande Marlaska y Los Imposibles. Y el viernes tenemos Smile, Fanta, Bombones y La Casa Azul. Es decir, una noche de absoluto y total desmadre. Y empezamos con Los Bombones y esta canción, Las Flores del Mar. Bueno, pues cuando son las 23 y 21 minutos hemos conseguido contactar con José Manuel Tenorio, que le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Estábamos comentando que este festival es mucho más que un festival de música. Pues sí, efectivamente. Bueno, en realidad el nombre de Cultura Pop no está puesto así a la buena de Dios. Sino sí, que no es una etiqueta para que suene bien. Efectivamente, sino que nosotros consideramos que el pop es cultura y que el pop no es un movimiento que solamente se limita a la música, ¿no? Si bien es la música la cabeza del león, ¿no?, del movimiento, sino que el pop ha influido en el resto de las disciplinas artísticas, ya sea cine, literatura, fotografía, en fin, hay una estética pop que abarca muchísimos campos dentro del arte. Yo estaba comentando sobre, lo primero que he comentado ha sido sobre el ciclo de cine, de ciencia ficción, con estas películas además en programa doble, como cuando yo era pequeño. Sí, sí. Cuando bueno, yo iba al cine del barrio Lucero, el cine Lucero, que ya no existe, claro. Me metí allí a ver dos películas que a veces tenían que ver y otras veces no, la verdad, pero bueno. Yo no sé si recuerdan los más mayores de tu audiencia, en lo que ahora son los multicines Ideal. Sí. Bueno, cuando yo era pequeño era el cine Ideal, el Palacio del Terror. El Palacio del Terror, sí, señor. Efectivamente, y entonces, bueno, pues ahí había programas no solamente dobles, sino había programas triples, incluso había maratones nocturnos. ¿No? Sí, claro. Películas de ciencia ficción y terror que te daban churros a las 5 de la mañana. Efectivamente. Anda, que no he visto yo películas ahí. Ahí está. Fíjate. Con la Valquiria subida encima del pterodáctilo de Metal Hurlan ahí en la fachada del cine. En la fachada del cine. Aquello era fantástico. Era divertidísimo. Hemos comentado sobre las películas. No he empezado a hablar un poco sobre los grupos, los que vienen, ¿no? Pero primero quiero centrarme en lo que tú bien has dicho, que es la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de mesas redondas. Sí. Que tienen que ver con eso, con la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, series de televisión y pop, la presentación del libro Star, la contracultura de los 70. Sí. Luego también hay una serie de audioforum. ¿A qué llamáis audioforum? Bueno, pues la verdad es que un formato que el año pasado se nos ocurrió entre a José Luis y a mí, que somos un poco las cabezas pensantes del festival. Oye, nosotros siempre nos ha gustado conocer a la gente que traemos, cuáles son sus referencias y sus gustos musicales. Uh-huh. Pues no decimos, el año pasado empezamos con Santiago Segurola, ¿no? El periodista que antes estaba al País, ahora está en Marca, que además es un melómano y un tipo que entiende muchísimo de muchísimas cosas, pero entre ellas de música. ¿Y qué es lo que hace? ¿Pinchar o comentar? No, él se trae una lista de 10 canciones y los invitados de este año van a hacer lo mismo, en este caso Guillermo Milky Way de la Casa Azul. Eso tiene que ser. Porque Guilla, con los gustos que tiene que ser. Y Mr. Tracy de los TV Personalities, entonces sí. Simplemente nos comentan y pinchan sus 10 canciones favoritas. ¿Por qué les gustan esas canciones? Bien, no solamente exponerlas, sino además contar. Claro, efectivamente. Muy bien, me parece una idea genial, ¿no? Luego, además, habéis ido al icono, para mí, total del pop, que es en el teatro, el domingo 20, está The Rocky Horror Picture Show. Sí, la verdad es que vamos a intentar crear una pequeña tradición con eso. El año pasado inauguramos el festival con un homenaje a Rocky Horror Picture Show, y bueno, yo sería partidario de todos los años interpretarlo, porque realmente es una obra muy divertida. La gente que no la conoce se queda absolutamente hepatado ante el happening que organiza la compañía Drama Queen. Quiere decir que es la proyección de la película y que ellos interpretan encima de la película como las famosas performances que se hacen en Londres, que se han hecho en Londres. Claro, es que eso la gente no lo sabe, ¿no? Pero claro. ¿Cuántos años llevan en Londres haciéndolo? No lo 25, sé, pues, 30, si, no sé. Efectivamente, si la película es de los años 70, pues imagínate, lleva 30 años, claro. Noche tras noche, o una noche a la semana, me parece que es, volviéndose a echar la película, y la gente va disfrazada como los personajes de la película e interpretan, hacen un happening, una representación delante de la pantalla y diciendo y haciendo las mismas cosas que hacen los actores de la peli. Realmente divertido. Divertidísimo. Yo quiero hacerte una pregunta que a mí me sorprende mucho. Vamos a ver, todo esto de la cultura pop, por ejemplo, también hay un desfile de moda de los 60. Sí. ¿Estáis abarcando? También hay exposiciones de arte. Sí. Si no he leído mal, sí, hay una exposición de arte. Bien, ¿no? Has leído bien. A mediodía. Bien. Bueno, todo esto de la cultura pop, aquí en España la gente le sigue sonando a pijos. Sí. Y espera que me sitúo. Y esto se hace en San Blas. Efectivamente. Que es un barrio que no es precisamente pijo, ni mucho menos. Sí, bueno, realmente la verdad es que se hace en San Blas porque la Junta Municipal de San Blas, pues bueno, no nos compraron el proyecto, directamente dijeron que eso lo querían hacer en ese barrio, sobre todo porque el auditorio donde se realiza esta actividad está ubicado en el distrito de San Blas, pero es un sitio alucinante, muy bonito, que reúne todas las características, todas las condiciones necesarias para realizar esta actividad, porque tiene aulas para hacer las mesas redondas, se puede proyectar, tenemos la posibilidad de tener un gran escenario y con un buen equipo de sonido. Entonces también, bueno, es bueno que barrios que habitualmente son pues tachados de barrios marginales, pues y que la gente se supone, claro, que oyen otro tipo de música, efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero bueno, hay de todo. San Blas es un barrio enorme en el que hay un montón de población y que bueno, también porque vamos a siempre asociar a barrios ese estereotipo a lo mejor de marginal o de o de coplero, ¿sabes? Por estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿cómo habéis percibido, ya que lleváis 3 años con este, cómo habéis percibido la respuesta? Pues la verdad es que muy bien. Mira, por ejemplo, hay una revista que es la revista del distrito de San Blas, en la que el redactor jefe de la revista ha sido un mod de toda la vida, ¿sabes? Vive en San Blas. Y entonces cuando llegó este acontecimiento ahí en San Blas, dijo, joder, nunca me hubiera podido imaginar que en mi barrio yo hubiera podido venir a ver una cosa como esta, ¿no? Y claro, pues la verdad es que un poco da igual donde vivas, y realmente hay mucha gente que le gusta la música y vive en los sitios más insospechados. Bueno, pues si hay alguien que puede hacer que este señor, todo él, todo mod, se ponga a bailar como un loco, ese es Guillermo Milguay, o Guille Milguay. Porque este hombre tiene la virtud, yo lo he visto en directo 2 veces ya, tiene la virtud de ponernos a bailar como locos a todo tipo de gente, que luego nos miramos como diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que yo me haya puesto a bailar con todo esto, no? Y para un poquito de muestra de lo que puede sonar, aquí va una canción de La Casa Azul, que ahora se ha hecho tan famosa por aquello de que ha estado a punto de ir a Eurovisión, que se llama El Momento Más Feliz, y que a mí me pone a bailar siempre. Pues ahí ya está. Vamos con ello. El momento más feliz es cuando llegas a casa y me besas y hablamos de todas las cosas que van a pasar. El momento más feliz es cuando tarde en la cama yo te abrazo y tú susurras que quieres quedarte por siempre jamás. Sé que es casi nada, pero me sirve de esto que oís y mucho más, los Smile, Fanta, Bombones y La Casa Azul, el viernes 18, Orleans, Biscuit, La Granja y TV Personalities el sábado 19, el jueves 17 ya hemos hablado de ellos, pero os lo repito, Chuck La Planta, Charades, Grande Marlaska y Los Imposibles. Todo esto será en un auditorio que está en el barrio de San Blas y que además tengo que deciros que es gratis, ¿verdad que sí? Efectivamente, totalmente gratis. Totalmente gratis. Cuéntanos por dónde queda esto para ir allí a ver todas bien, estas pues cosas, mira, que podemos ahora ver. Mismo estoy delante del ordenador y estoy, ajá, pinchando en la página web del festival www.culturapop.com y tenéis aquí un bonito plano como llegar en el metro Simancas, de la línea 7, es la parada de metro que queda más cerca de la avenida Argentares, y en los autobuses 28, 38 y en el N5. Pero vamos, además, vamos a tratar de terminar todos los conciertos antes de que acabe el metro para que la gente pueda después irse a seguir la fiesta a otros lugares más, más céntricos. Me parece muy bien, porque además el viernes 18 y el sábado 19 podéis continuar. Hay un after party, sí, sí, en el Low Club. Hay un after party. El Low Club siempre colabora con nosotros todos los años organizando un after party que, bueno, al final se llena de otras cosas porque la gente del Low Club hace estas cosas muy bien, pero y estamos encantados de colaborar. El año pasado ya lo hicimos y este año pues han vuelto a apuntar y estamos encantados. O sea, que nos veremos todos allí después. Cuidado, cuidado, porque el viernes 18, ni más ni menos, está Peter Hook. Efectivamente. O sea, que es casi nadie, el de New Order y Joy Division. Ahí estamos. O sea, que yo creo que el va a ser una jornada agotadora. Sí, sí, porque además está la Habitación Roja DJs y Bombones DJs. Sí, sí, sí. O sea, que la cosa es... Sí, sí, estela. Estela. Vamos a llegar al día siguiente, bueno, con palillos en los ojos, pero bueno. Bueno, para que no falte de nada, para que aquí no falta de nada, esto es como lo de la canción, que no falte de nada, resulta que el sábado por la mañana hay también actividades para niños. Sí, la verdad es que, bueno, ahí hacemos un poquito de proselitismo con las nuevas generaciones para que se vayan acostumbrando a lo que son los conciertos. Generalmente los chavales, y sobre todo los padres con los chavales, pues no tienen ocasión de compartir conciertos o sentir esto de la música y que se vayan aficionando, ¿no? Porque los conciertos se hacen en bares o a horas muy tardes. Muy intempestivas. No, y sobre todo que se acostumbren a la buena música. Efectivamente. Y no a lo que les llega a través de... A los triunfitos y eso. Al resto de las cosas, con todo mi respeto, pues hay público para todo, pero esto que lo oigan también, que tengan la oportunidad de elegir, por lo menos, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente, tenemos un taller de música para niños, con poquitas plazas, según van llegando los vamos incorporando al taller, y después tenemos, pues bueno, una serie de proyección de dibujos animados, que como leía hoy en El Mundo Sonoro, en una de las críticas que han hecho al festival, dice esos dibujos animados que empezaron a derretir el cerebro de sus padres o hermanos mayores, como Mazinger Z, Star Trek, o dibujos de la Guerra de las Galaxias, o cosas así también muy iconográficas. Yo creo que a esa proyección de dibujos animados va a haber más personas mayores que niños. Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí. Tenemos también ahí un capítulo de una serie mítica de hace muchísimos años, que es Meteoro, que ahora es una versión. ¡No me digas! Sí, hemos conseguido rescatarla por ahí. ¡Qué bueno! Es maravilloso, macho. Y después la estrella del sábado por la mañana es un concierto, que es un concierto didáctico, que es la historia del rock contada para chavales, ¿no? Entonces hay un grupo que es Lucky Dado, es un grupo maravilloso, con una actriz que va interpretando temas desde los años 40 hasta el año 2000 y va contando no solamente cuál ha sido la evolución del rock and roll y del pop, sino qué cosas pasaron en esos años, ¿no? Qué cosas pasaron en los años 50, en los años 60, y la verdad es que se lo pasa todo el mundo muy bien. Muchas veces lo pasa mejor los padres que los niños, pero no, los niños vamos. Se quedan con la boca abierta. Yo si hay algo que no me voy a perder, yo tengo dos niños, y si hay algo que no me voy a perder va a ser esto, pues seguro, allí, vamos. Allí nos veremos, realmente se lo pasa muy bien. Entre otras cosas porque yo era súper fan de Meteoro, eran mis dibujos preferidos, yo siempre se lo digo a mis hijos, pues ellos me preguntan, ay, ellos están ahora con los suyos, ¿no? Claro. ¿Y a ti qué te gustaba? Yo digo, yo, Meteoro. Antes que Mazinger Z, lo primero era Meteoro. Pues voy aquí a buscar como loco los subtítulos porque es lo único que me falta, ¿sabes? Pero bueno, están en japonés, pero da igual, son tan bonitos que seguro que para los nostálgicos como tú y como yo, ¿sabes? Entonces sí, nos va a gustar. Nos va a gustar. Algunos de los oyentes estarán pensando, ¿qué coño es eso de Meteoro? Meteoro, pues ¿verdad? Dentro de 3 meses se va a estrenar una película en imagen real, un remake de estos horrorosos, que no tiene tanta gracia como los dibujos, pero bueno, para que todos aquellos que después se puedan tirar el ruido y oí en la radio hablar de Meteoro, pues sí. Bueno, pero eso es como todo, ahora están haciendo películas de todos los cómics que tú y yo hemos leído de pequeños, sí. Y a veces, bueno, hacen cosas interesantes y otras veces... No tanto, ¿verdad? Otras veces, Dios mío. Bueno, pero que nos vamos por las ramas. A ver, yo tengo que contaros que después de planear por encima de toda esta programación, que empieza el miércoles 16 y acaba el sábado 16, no, el domingo 20, con la obra de teatro de Rocky Horror Picture Show, tenéis que tener claro que todo esto es una celebración de cultura, de una cultura concreta, de la cultura pop, en la que hay mucha gente inmersa. Y ahora mi pregunta, mucha gente de muchos tipos y de muchas cosas distintas, mi pregunta es, ¿por qué el último día ponéis a TV Personalities como, digamos, cabeza de cartel? Porque, y lo digo por esto, es más un grupo de culto que otra cosa. Bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque el objetivo último del festival también es un poco dar algo diferente a lo que da el resto de los festivales. si tú coges la cartelera de la programación de otros festivales que se hacen en España y tal, pues bueno, es que hay muchísimos, que hay millones, ¿sabes? Montones ya. Y está muy bien que haya un montón de festivales, pero sí es verdad que vemos que bueno, que casi siempre son los mismos grupos, que se traen a las figuras más o menos internacionales emergentes o a cosas consolidadas y tal, pero nosotros queremos, si bien tenemos grupos muy conocidos y muy importantes como la Casa Azul o la granja que toca el domingo, Imposibles o Grandes Marrascas, en fin, un pedazo de cartel, también hacer esa labor un poco de enseñar, decir, mira, estos tipos son buenos, no les conocéis, pero venid a verlo porque The Beat Personalities es un grupo que debería de enseñarse en las escuelas, como digo yo exageradamente, ¿sabes? Me parece muy bien que hagáis una apuesta precisamente tan fuerte por un grupo que es de culto, que claro, es desconocido, pero que sin embargo tiene una calidad incuestionable. Claro, o sea, ya no nos mueve tanto el hecho de que vaya más o menos gente que va a ir, sino el tener esa especie de etiqueta de, mira, esto lo recomienda Cultura Pop, no porque lo recomendamos nosotros, sino porque creamos que esa oferta es buena, que sea interesante y que la gente también descubra cosas nuevas. Los que lo conocen, porque es la primera vez que viene a España el grupo, ¿no? Sí. Es una cosa importante. Sí. Y los que no lo conocen, porque, coño, vamos a acercarnos a ver quién son estos tipos, intereses, se metan en internet, miren quién es ahí. Ahora que se puede hacer eso, porque claro, antes cuando escuchabas algo que te gustaba y te volvías loco, no sabías de qué manera encontrar, claro, hasta que un amigo flipado tuyo te decía, sí, porque yo en Escridiscos he visto un disco de no sé qué. Ahora no, ahora puedes sentarte y buscar. Claro, claro. Está todo ahí. Precisamente porque ahora es más fácil, quizá la gente se pierde más, ¿no? Se pierde más y busca menos. Efectivamente, ahora es tan fácil que todo está a una pulsación de ratón de distancia, ¿no? Pero por eso mismo, como hay tanto, a lo mejor sí que conviene mostrar cosas que la gente no conoce. Que la gente no conoce, sí. Antes de que pongamos a TV Personalities, que con eso vamos a acabar la entrevista con el director del Festival de Cultura Pop, antes de eso, yo le he pedido que elija un gustazo. Ya sabéis que aquí siempre, en el Callejón del Hambre, siempre le pedimos a las personas que entrevistamos que elijan algo que quieran ellos que suene en la radio, sea lo que sea. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que has decidido? Pues he decidido, después había varias opciones, ¿sabes? Pero bueno, he decidido al final por una de las canciones que me ponen los pelos de punta, una de esas canciones con las que te gustaría levantarte todas las mañanas, que sonara en tu despertador como si fuera el Día de la Marmota, de la película de Atrapado en el Tiempo. Exacto, de esa. Y a mí, sobre todo, el pop me apasiona, pero amo profundamente el soul. Es algo que me ha pasado toda la vida y una de mis cantantes preferidas es Etta James. Y este tema se llama Security, y para los que conozcan sabrán de lo que estoy hablando cuando digo que es un pildorazo de energía, de negra energía, y para los que no, pues escuchad porque realmente merece la pena. Yo solo voy a dar un apunte muy pequeñito a lo que tú acabas de decir. Etta James empezó cantando en los burdeles. Without it, I'm at a great loss. Yes, I am. A Etta James no la vamos a tener en el Festival Cultura Pop, entre otras cosas porque no podríamos tenerla ya en ningún festival. Esta maravillosa voz del soul ha sido el gustazo elegido por José Manuel. Vamos a ver cómo se ha quedado. José Manuel, ¿qué tal? Pues más ancho que largo. Como más ancho que largo, ¿no? A que hacía mucho tiempo que no la escuchabas. Pues sí, la verdad es que, mira, te voy a confesar que es verdad que cuando me propusiste lo de darnos este gustazo, sí que he de reconocer que llevaba bastante tiempo sin escuchar a la buena detalle. Ese tipo de cosas ocurren, ¿eh? Ocurren porque estás muy a gusto de escuchar cierta música, pero pasa tiempo y se queda ahí, ¿no? Y sí, de repente la recuperas y dices, ¡joa! Bueno, José Manuel, lo único que me queda por comentarte o por decirte es que espero que mucha gente vaya al Festival Cultura Pop con, digamos, con espíritu pop. ¿Mm? Que no sé si me entiende la gente cuando digo lo que es el espíritu pop, ¿no? Que eso, para mí es un espíritu de disfrute en el que los colores tienen mucho que ver, ¿Mm? En el que tiene que haber colorido, vida, diversión y al mismo tiempo calidad. Pues eso espero. ¿Eh? Eso espero. Y bueno, pues en este momento te dejo la radio para que digas lo que quieras, toda tuya. Pues nada, muchísimas gracias por apoyarnos, porque realmente somos un festival pequeñito, todavía uh-huh. pequeñito. Intentaremos que haya una cuarta, una quinta, una sexta y bueno, las ediciones que nos dejen. Y que de verdad que espero veros otra vez allí, porque realmente el festival lo hacemos con toda la ilusión del mundo y primero lo hacemos porque nos gusta, que eso es importante, ¿sabes? ¿No? Yo creo que eso es lo más importante. Claro, ¿eh? Ahí está, ¿no? No, podríamos dedicarnos a otra cosa en la que seguramente sacaríamos, no somos una ONG, evidentemente, pero posiblemente sacaríamos otro, nuestra empresa sacaría otro, muchísimo más rentabilidad económica que este festival. Y como nos gusta y nos gustan todas y cada una de las cosas que programamos, yo creo que eso se nota y seguro que os lo vais a pasar bien, sobre todo que os lo vais a pasar bien y que son 3 días y que está muy bien, o sea que allí os esperamos a todos. Hay un bar, tenemos cerveza, en fin, chicas, chicos, de todo, o sea que de lo que queráis, allí vamos a tener vestidos, colores, música, de todo, absolutamente todo. Y una de las cosas que va a ser estos señores, a los TV Personalities, y a mí esta canción de su disco My Dark Places me encanta, se llama Velvet Underground y me parece, entre otras cosas, divertidísima con ese sonido de piano, así como de bar, ¿no? Ahí sí, como sí, tirado, como que no hay piano, como que suena mal, pero da igual, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con esto vamos a despedir a José Manuel. José Manuel, un gustazo. Oye, muchísimas gracias por todo, de verdad, y espero verte por allí. Nos vemos allí. Ahí vamos. You know me, I've been around. I was found and lost and found. Been to the pyramids, been to Soho, but you know, there's one thing I just don't know. It's the 8th mystery of the world I found. How did the velvet underground get that sound? I've been to the Metropolitan, place of art, whatever you call it. Art? I wasn't impressed. What is art, exactly? But there's one thing that's bugging me. It's the 8th mystery of the world I found. Shit, how did it fell down the ground? Get that sound? Sit under the apple tree, with anyone but the reed. It's bugging me. Mystery of the world I found. How did the velvet underground get that sound? Now I thought we were good. I thought we were good. Oh, I haven't got the words for it. It's been bugging me for so many years. It drives me to tears. The thing I found. How did the velvet underground get that sound? Sit under the apple tree. Would be anyone but Louise. Did the film underground get that sound? Andy Warhol got it. I thought we had it. I never knew it. I just can't explain. It's just one thing, you know. The 8th mystery of the world I found. No clever words. How did they get that sound? Don't sit under the apple tree with anyone but mostly read. Sí, sí, ya lo sé, que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre, los martes a las 7 de la tarde, volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Crónicas de Múnich. Menschen. The Menschen in München. Perdón, Albert, es que me has pillado practicando Deutsch, alemán. Sí, me he apuntado a una academia de alemán. Y esto es muy duro, tío. Muy duro. Duro. Somos un polaco, un búlgaro, un inglés, un francés, un mexicano, una china, una japonesa, una canadiense, una brasileña y yo. No sé si me falta alguien, pero bueno, esto es como Naciones Unidas, ya lo ves. O como un chiste malo de esos de se monta en un avión un inglés, un francés, un español, ¿eh? ¿Quién cae primero? En fin, bueno, tenemos una profesora que es alemana, nativa de aquí, muy graciosa. Lo que pasa que el problema es que solo habla en alemán. Y claro, desde la primera clase en alemán, pues como que no te enteras de nada. Pero bueno, ya poco a poco con gestos y tal, vamos entendiendo. Eso sí, estoy cogiendo una velocidad en la mano derecha. No penséis mal, tomando apuntes, claro. Porque es que no paro, o sea, hacía mucho tiempo que no estudiaba, como tú ya sabes. Y ahora no paro de coger apuntes y gramática. Aquí en Múnich es lo que tiene el idioma alemán. Que, por ejemplo, vas por la calle, como hoy, y te encuentras sobre la acera un montón de ropa, unas botas, un calcoche de niño, en el cual hay un cartelito encima en el que pone "Se regala". Esto es a las 8 de la mañana. Sin embargo, paso a la 1 y sigue estando la misma ropa y el mismo cartelito. Yo me imagino un cartelito de estos en Madrid, con las cosas que he visto. Y bueno, es que no dura ni 5 minutos. Aunque, oye, ya lo podrían poner encima de los BMW, los Mercedes que veo aquí. Otra cosa de la que me he enterado es que se pueden hacer fiestas en casa. Sí. Bueno, 2 fiestas al año, claro. Pero tienes que avisar a los vecinos con una semana de antelación y poner un cartel en la comunidad. Bueno, pero es que lo más gracioso es que, por cortesía, pues deberías de invitarles. Pero bueno, ¿tú te imaginas aquí una fiesta de españoles y de repente que se pase un alemán? ¡Ein Bier bitte! ¡Qué bueno, tío! ¡Esto es la hostia! Y por el momento nada más. Ya os iré contando la caída de los mitos alemanes. Que esa es otra. Auf Wiedersehen. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y esta noche tenemos a Tony al otro lado del teléfono, como todas las noches, ¿o no? Buenas noches. Buenas noches, señor gato, que bien te oigo hoy. Me reía yo con la caída del sueño alemán. La caída de los mitos alemanes, sí, sí. Mitos alemanes. Sí, sí, sí, la sí. Rubia de 2 metros, ojos azules. Ese es un mito tremendo, vamos. Y creo que también ha caído. Al pobre Teddy se le están cayendo todos los mitos allí en Múnich. Fíjate que lleva esperando a que le monten el teléfono como 3 semanas. Y sigue incomunicado. ¿Y sigue sin teléfono? Y eso que se suponía que la eficiencia alemana, ya sabes, ¿no? Sí, vamos, alemanes, cabeza cuadrada y vamos, me pongo el ojo. Me pongo el cojo. Bueno, sí. Vamos a ver, vamos a lo nuestro. ¿Qué nos traes esta noche? A ver, traigo, sorpréndenos. Vamos a ver, os traigo un hombre llamado Kenny Gorelick. ¿Qué? ¿Cómo? Kenny Gorelick, ¿no le conocéis como no, tal? No, no sé quién ¿le es. Le conocéis como Kenny G. Ah, ¿el de las bodas? Kenny G, el del clarinete, el instrumentista que es el número uno en ventas. Sí, sí, ese que te lo ponen en las bodas una y otra vez. Lo digo porque estuve en una boda en la que pusieron el mismo disco de Kenny G durante toda la puñetera. No habría otro, hombre. Dios mío, qué aburrimiento. Bueno, pues este hombre comienza a debutar por allá en los 70 junto a Barry White. Ah, con Barry White. Con Barry White. Qué nivel. Y eso que era como el caliente y el soso, ¿no? Más o menos. Porque Kenny G es que es muy sosito tocando. Es muy jazz. Sí, pero lo hace todo tan... Jazz, pero muy light jazz. Claro, lo hace todo tan suave que, no sé. Para oír. Ya. Para relajarte. Sí, para quedarte dormido, quieres decir. Más o menos. Bueno, pues este hombre, este año nos sorprende. ¿Sí? ¿Qué ha hecho? Exactamente, ha hecho un disco medio latino. ¿Medio latino? Medio latino. Sí, pero... Suavito en su estilo. Ah, sí, que no ha podido ir más allá, ¿no? Con algún toque caribeño. Ya. O sea, bastante que, interesante. O sea, que si alguno se lanzaba un poco y le decía, ¡che! No corras, que esto va despacio. Bueno, pues vamos a ver cómo suena eso. El tema se llama Saxo Loco. Saxo Loco. ¿Y este se ha vuelto loco de verdad? Anda, eso parece. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues yo más que loco diría saxo atontado. No, bueno, llega a loco, ¿eh? Se deja oír. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Tony. Hasta la semana. Muchas gracias por traernos al Kenny G. Venga, chao. Y el tren ha venido a recogernos, como todas las noches, y viene puntual. Viene bufando y diciendo que venga, que ya, que hay que irse. Pero yo no me puedo marchar sin deciros que estamos aquí para lo que queráis. En el callejondelhambre@gmail.com podéis mandarnos vuestros correos para preguntas al predicador, para mandarnos relatos, que Teddy va a seguir haciendo relatos desde Múnich, para mandarnos ideas, músicas, colaboraciones, lo que queráis, estamos para todo. Y atentos, porque hay más perlitas, esas bola extra que estamos haciendo y que solamente sacamos en el blog del Callejón, que no podéis escuchar a través de la emisora aquí en Onda Pacelli, sino que solamente salen en el blog del Callejón, esas entrevistas exclusivas a gente como, por ejemplo, Valentín Iturat. Y por supuesto, ya sabéis, sé todo lo malo que os dejen, porque ellas, ya sabéis, que siempre son más malas. ¡Chao!